Ayer, día 25 de octubre, a las 10:35, fue hallado el cuerpo de Yura Andreyev, de 8 años de edad, junto a las vías del tren, a 1 kilómetro de Vialki. Le encontraron vestido. Un examen minucioso del cuerpo de la víctima y la declaración... A mi niño. Lo encontraron desnudo. No, lo encontraron completamente vestido. Un examen minucioso. Un tren no desnuda a un niño. Un examen minucioso del cuerpo de la víctima y la declaración testimonial revelan múltiples contusiones, con moretones y laceraciones en el torso. Según todo esto, creemos que la causa de la muerte fue efectivamente un trágico accidente. ¿Por qué se molestaría un informe en mencionar que iba vestido? Está firmado por el mayor Kuzmin. Es del Departamento de Crímenes Internos contra el Estado. Quinto Departamento Principal, MGB. ¡Alguien ha asesinado a mi hijo! ¡A tu ahijado, Leo! ¡Y no vas a hacer nada! Lo lamento. Lee el informe. ¿Para averiguar qué? ¡Alguien ha destrozado a tu hijo! ¡Haz algo! ¡Nina! ¡Alguien ha destrozado a tu hijo! ¡Alguien ha destrozado a tu hijo! ¡Alguien ha destrozado a tu hijo! Esto es una locura. Pero no puedes permitirlo. Tengo hombres abajo. Lo oirán todo. Me enviaron a mí por una razón, ¿entiendes? Tenéis que callaros. No me dejaron verle, Leo. No me dejaron ver a mi hijo. Alexei, por favor, ¿quieres...? No, dime tú. Lee el informe. Dime. ¿Qué debo decirle a mi mujer? Dile lo que haga falta para proteger a todas las personas que hay en ese salón. a todos los que están ahí. ¿Quieres? Diles, por favor, lo que haga falta, ¿me has entendido? Y deja ir en paz a tu hijo. Alexei, no puede existir el crimen en el paraíso. ¿Recuerdas? Tras la definitiva caída del gobierno provisional de Kerensky, el líder supremo de la revolución bolchevique, Lenin, decretó en diciembre de 1917 la constitución de una comisión extraordinaria para combatir la contrarrevolución y el sabotaje. El órgano represor creado para la labor de limpieza fue conocido y temido por su abreviatura checa. Al frente del mismo se situó el polaco Félix Dzerzhinsky. La checa se instaló en la Plaza Lubianka, en los locales de una antigua compañía de seguros. El funesto y siniestro personaje, con tintes de inquisidor, vivía en la misma Lubianka. De esta manera, pretendía ser más efectivo en su aniquiladora labor. Bebía sin cesar té y se alimentaba casi exclusivamente de pan. En sus ratos libres, leía poesía polaca y textos marxistas. Fue responsable directo de la ejecución de miles de desgraciadas almas. En 1920, apenas 2 años y medio después del triunfo revolucionario, en las mazmorras soviéticas habían sido ejecutadas cerca de 2 millones de personas, un genocidio en toda regla. Lo peor aún estaba por llegar. No fue más que el prólogo de una matanza sin parangón. Tras el definitivo triunfo bolchevique en la cruenta guerra civil entablada contra la reacción del ejército blanco, La represión no solo no cesó, sino que se intensificó y amplió y sobre todo se volvió mucho más perversa. En la unión de repúblicas socialistas y soviéticas de principios de los años 50 del siglo XX, el crimen y el delito que lo acompaña eran consideradas manifestaciones de una enfermedad de origen capitalista y fundamentalmente occidental. Tales facciosas desviaciones respondían a la debilidad y por ello se volvían aleccionadoras llamadas de atención para el conjunto de la masa. Precedían al que sería el posterior y justificado ejemplarizante castigo. Las aberraciones antisistema siempre llegaban por la infiltración extranjera, así como por la literatura prohibida. Los desviados, facciosos e insurgentes eran traidores que siempre habían perdido la razón. Por ello, se les consideraba un peligro para la integridad del Estado. El mal se extirpaba de raíz y si hiciera falta se cortaba empezando por lo sano para evitar una indeseada contaminación por contacto ambiental. La policía secreta de la URSS velaba noche y día por el bienestar del paraíso proletario, cumpliendo con celo las encomiendas del gran padre, del secretario del Comité del Partido Comunista, del presidente del Consejo de Ministros, el omnipotente y omnipresente Joseph Stalin, benefactor del pueblo ruso, patriarca de la patria roja, el hombre que salvó la nación de las perversas garras de las potencias capitalistas y la ambición del nazismo. Leo Demidov había luchado durante la Segunda Guerra Mundial, había reprimido el avance alemán y había vuelto a casa condecorado héroe de guerra. Formaba parte de esa élite militar reservada para destinos de gran impronta. Ingresó sin dificultad en el temido MGB. Heredero del NKGB, eran la policía secreta que velaba, una vez más, por la seguridad del Estado. Era era feliz al lado de su hermosísima esposa Raisa, que ejerció de maestra nacional de escuela gracias a la privilegiada posición de su marido. El matrimonio gozaba de un cómodo apartamento en Moscú. Podían acceder a una alimentación variada, así como al mercado informal, donde poder surtirse de aquellos productos que escaseaban o simplemente habían desaparecido para siempre de los economatos estatales. Demidov era considerado entre sus superiores y compañeros de profesión. El trabajo no escaseaba, los enemigos del Estado proliferaban. Tras una denuncia, llegaba la orden de arresto, luego la detención y posteriormente el traslado a los sótanos de la Lubyanka. Finalmente llegaba de manera inevitable la necesaria confesión, luego en el mejor de los casos la deportación, en el peor la eliminación física. El cuerpo gozaba de un porcentaje de confesiones de culpabilidad sin parangón. El 100% de todos los casos se resolvían a favor del Estado y en contra del detenido o detenida. La estricta vigilancia necesitaba de la colaboración ciudadana. Era deber de todos ellos el denunciar incluso a sus progenitores, cónyuges e hijos. La enfermedad debía extirparse con suma rapidez para evitar su indeseada propagación. Un caso mal curado podía provocar la desaparición física de toda una familia, que ante la duda se revolvía en impenitente sospechosa. Todo el mundo parecía culpable mientras no se demostrase lo contrario. Una acción debía por narices verse precedida de una insinuación, quizás un gesto, una palabra, un renuncio o toda una declaración. Así nacía el motivo de la sospecha, que siempre garantizaba la seguridad del Estado y la integridad de sus moradores. Este particular fue la tragedia la que trastocó el orden establecido en el que tanto creía Leo Demidov. Había entregado gran parte de su propia vida para la causa y de pronto fue otra causa la que había provocado su caída en desgracia. El hijo pequeño de Alexei, compañero subordinado en el MGB, apareció sin vida en el bosque cercano a las vías del tren. No fue muerte natural, El cuerpo había sido desnudado a conciencia. Había sufrido mutilación. Tenía la boca llena de lo que en un principio parecía tierra. Sin embargo, tiempo después se supo que en realidad era corteza de árbol triturada. La causa oficial de la muerte fue establecida. Era lapidaria e inapelable. Accidente. Posiblemente el niño había sido víctima mientras jugaba cerca de las vías de alguno de los numerosos trenes que transitaban por el lugar. El padre era incapaz de imaginar semejante dislate. Él aseguraba que el niño había sido asesinado. Pero he aquí que la versión oficial establecida no admitía réplica, porque la seguridad del Estado jamás cometía errores. Era un principio fundamental sobre la que se asentaba el propio Estado proletario. El que un ciudadano comenzara a dudar significaba perturbar el curso establecido. Una actitud reprochable que en poco tiempo convertiría la convivencia en insoportable. La lealtad al Estado debía manifestarse con hechos contundentes. El que un padre afligido por un inmenso dolor fuera capaz de renegar no resultaba, pese a los atenuantes, admisible. Demidov lo sabía y por ello intentó calmar ansiedades y atajar rumores para evitar males mayores. Las circunstancias se complicaron cuando aparecieron más cadáveres y las dudas volvieron casi de manera natural. Una maligna y poderosa fuerza estaba aniquilando a los hijos de la madre patria. Cuando las pesquisas comenzaron a apuntar a un solitario y misterioso ejecutor, llegó la misión. La esposa de Demidov, Raisa, había sido denunciada. Su propio esposo sería el encargado de la investigación. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron de manera brusca. Todo ciudadano soviético era sospechoso mientras no se demostrase lo contrario. Las órdenes se cumplían, jamás se discutían. La superioridad y la cadena de mando era sagrada. La disyuntiva a presentar resultaba de tan insoportable perversa. Una vida contra tres. Entregar a su mujer y salvar a sus padres. Entregar a su mujer y salvar su honor. De lo contrario, acabarían todos deportados, o quizás peor aún, eliminados. Gracias a la posición social alcanzada por Demidov, sus propios padres habían podido gozar de una vivienda individual, un lujo donde escaseaba el espacio y habitualmente varias familias debían compartir habitáculo común. Mientras el vagón que le llevaba al exilio trotaba, Demidov imaginó a su padre de delicada salud, regresando a una labor penosa, mientras compartía con su esposa un minúsculo y frío habitáculo, acompañados de una ruidosa gran familia. Era el final de una gran historia donde el héroe se había convertido en villano. Demidov viajaba con su esposa a la región de Bulsk, a 1000 kilómetros de distancia de su hogar, Moscú. Y he ahí que la necesidad provoca la virtud y también abre la sinceridad. Raisa había sido el motivo. Sin conocer la verdad, él supo de pronto que ella jamás le había amado. Aceptó su proposición matrimonial por miedo a rechazar a tan importante servidor del Estado. Temió la represalia inherente al desagravio. Ahora, Demidov sentía parte de la desgracia e injusticia que él mismo había provocado. ¿A cuántos inocentes había detenido y enviado sin conmiseración a la tortura y la ejecución? Había sido un ferviente defensor de la integridad del Estado. Ahora éste le había vapuleado, degradado y enviado a un puesto lejano para incorporarse a una mediocre milicia rural. Conocía el odio que le profesaba el teniente Vasily, que deseaba fervientemente poseer a su propia esposa, así como conseguir el favor de sus superiores. Vasily era un enemigo a temer. Sus garras eran afiladas y también alargadas. Leo Demidov jugaba en desventaja. Ya no era el agente del MGB. Ya no gozaba de protección alguna. Las contradicciones de la URSS llegaban hasta un extremo que rozaba lo imposible. El que había sido héroe ahora era villano. Sin embargo, en cualquier momento, la situación podía cambiar y retorcerse, devolviendo el prestigio del que cayó en desgracia. Si el asesinato era una enfermedad occidental capitalista, un asesino en serie representaba un imposible. Mientras los cadáveres de los niños asesinados se amontonaban en los cementerios, los falsos culpables iban poco a poco purgando sus delitos. La versión del criminal múltiple solo podía representar una venganza contrarrevolucionaria urdida desde el extranjero. Se especuló durante cierto tiempo con historias que hablaban de sicarios nazis que habían sido adiestrados para, una vez retiradas las tropas alemanas, causar infinidad de males a la castigada población rusa. Hablaron de soldados rusos que habían sido presos de los alemanes, a los que se sometió a experimentales lavados de cerebro, control mental, para revolverlos enemigos del Estado proletario soviético. Lo que realmente sucedió es que olvidaron su propia historia y pergeniaron una terrible mentira. El miedo engendra miedo, el terror solo terror y la barbarie más barbarie. Solo un estado sádico es capaz de engendrar bestias infernales. El monstruo surgió desde el interior. Centenares de miles que sumaron millones de represaliados de la dictadura del proletariado fueron el ejemplo y la escuela. En los años 30, las hambrunas en la URSS provocaron atroces casos de canibalismo. Los niños desaparecían porque se los comían. Los testigos que sobrevivieron lo hicieron necesariamente fortalecidos. Aún así, solo pudo reinar el miedo y la desconfianza. Thank you. ¿Sabes qué nombre acabó sobre mi escritorio? ¿Te lo imaginas? No. ¿No? El tuyo. Han dado tu nombre. ¿Quieres saber quién lo ha dado? Anatoly Brodsky. ¿Le conoces? ¿Acaso importa? Sí que importa. Me importa a mí. Me han pedido que te denuncie. Raisa, ¿eres una espía? No. Sabes lo que nos pasará ahora, ¿no? Sí. Es nuestro turno. Vamos a, en esta ocasión, en Música y Lágrimas, creo que en lo que resta del programa vamos a hacer un recorrido fundamentalmente nostálgico. Vamos a viajar a los años 80, 1987, cuando Joe Schumacher dirige Jóvenes Ocultos, que es una producción que reactualiza el mito vampírico, lo hace a imagen y semejanza de esa década de los 80, incluso con una cierta estética visual, una cierta dirección artística, un cierto vestuario, que asocia, digamos, como ya había hecho anteriormente Catherine Bigelow en Los Viajeros de la Noche, a principios de los 80, en uno de sus clásicos, asociar a vampiros con tribus urbanas, nocturnas, con sustantivos que viven, por supuesto, al margen ya no de la ley, sino incluso de la propia vida, de la existencia, y que de alguna manera pues se manifiestan físicamente de una manera pues alejada de los cánones populares. Jóvenes Ocultos es una película que es verdad que hace años que no visiono. Bueno, hace no tanto, la revisité en el año 2010. Y bueno, en su momento pues consideré que había aguantado el paso del tiempo. Ya sabéis, estos asuntos míos propios, ¿no? De la prueba del algodón, de volver a ver una película muchos años después. Tendría que revisitarla. Me gustó volver a verla. Me gustan las películas de vampiros, tengo que reconocer que soy muy de determinados mitos del cine de horror, me pasa también con las películas de hombres lobo o con otras, que me lleva a veces a ver absolutos bodrios, pero como me gusta el fenómeno, el género o subgénero en cuestión, ¿no? Pues me lleva a ver muchas películas y en muchas ocasiones pues que no dan la talla ni el nivel, pero son asuntos ya muy particulares. Jóvenes Ocultos, repito, es una película que dirige el realizador norteamericano Joel Schumacher, que es un buen director. De hecho, tiene algún otro título de los que incluso consideraría como de esas películas de mi vida, como Un día de furia, que ya reseñamos en tiempos pretéritos, o Asesinato en 8 milímetros, en fin. Es un buen director. Podría nombrar tranquilamente 7, 8 o 9 películas que me gustan, o que me gustaron por lo menos en su momento. No sé ahora mismo si revisitándolas opinaría de la misma manera. Ya sabéis estas cosas de las bandas sonoras, que son muy también de los 80 y que hoy comentaremos varios casos. Por un lado tenemos la música incidental, la música que compone exprofeso un músico profesional, que es una música instrumental que va a acompañar a las imágenes. Y otra cosa es ese catálogo musical de música vocal que se puede escuchar en parte en la película. Eso propiciaba que luego se vendía un disco en el que aparecían 10 o 12 cortes musicales, de los cuales quizá 3, 4, 5 como mucho estaban asociados a la película. Es verdad, y luego ya, bueno, ya comentaremos luego otras variaciones. Hoy vamos a escuchar una canción que yo no sé si es compuesta ex profeso para la película. Me gusta mucho, me trae recuerdos de la película, porque además sí que se escucha, y además en directo, en un concierto, en el film. Eso nos sirve para recordar un poco esta película vampírica de... el mismo título lo explicita, ¿no? Jóvenes ocultos, vampiros, rabiosamente jóvenes y eternos, supongo. Es una película cuyo reparto está encabezado por Jason Patric, que es un actor que yo seguí un poco. Luego se fue diluyendo, lo fuimos viendo menos. Jason Patric es el hijo de Jason Miller, el famoso padre Cardas del Exorcista. Es un actor que prometía al principio, que rodó alguna que otra buena película, algunas de ellas como Hasta el Límite, que recuerdo junto a Jennifer Jason Leigh, incluso muy buena. Bueno, no sé, yo ahora no sé dónde está ni por dónde anda, pero en algún sitio estará seguramente. De aquella pues estaba en su época juvenil. Es verdad que el reparto es bastante interesante, aparecen actores aún bastante jóvenes de aquella, como Kiefer Sutherland, Jamie Gers, Diane West, bueno, aquí era la madre de la familia protagonista, que es una actriz que asocio mucho al cine de Woody Allen. Bueno, en fin, una película que yo recuerdo como curiosa y bastante bastante mejor de lo que en un principio pues se puede esperar. Hombre, pertenece a ese género de terror juvenil que tan de moda estuvo en los 80 y que del que soy tan afecto, y que muchas películas de estas las estoy revisitando y repito, muchas de ellas se mantienen aún así en el tiempo. Yo no niego que no exista un componente nostálgico, melancólico, que haga que le añade un plus. Pero antes de pasar a escuchar esta versión musical de Jóvenes Ocultos, esta canción que asociamos a esta película, por seguir un poco profundizando en la materia de música y lágrimas, vamos a dar fe de ratas. Es un asunto que a veces se te escapa y otras veces pues te das cuenta. La semana pasada, cuando realizamos esa incursión en nuestro anterior programa, pues dedicamos un tiempo importante a Crazy Heart, una película ambientada en el mundo del country, que en el fondo es un dramón protagonizado por Jeff Bridges, donde varios actores, entre ellos Jeff Bridges y Corbin Farrell, que son actores profesionales muy conocidos, cantan. Y cometimos dos errores de bulto. Uno de ellos fue subtitular la película como Corazón Salvaje, cuando realmente es Corazón Rebelde, aunque yo esto de Corazón Rebelde tampoco le veo mucho sentido a este subtítulo. No sé, yo la película tengo que reconocer que la recordaba por Crazy Heart. Yo conozco su existencia desde que se estrenó hace el año 2009, pero yo la veo hace apenas unos meses y me quedé con la copla de Crazy Heart. A ver, vamos a explicarlo. Hasta hace 4 días los títulos siempre se traducían, con lo cual yo personalmente siempre me quedaba con la traducción en castellano. La versión inglesa, pues como que no. Luego empezó una moda de empezó una moda, y valga la redundancia, de empezar a no subtitular las películas, es decir, a dejarlas tal cual, en su idioma original, casi siempre anglosajón. Y luego también a veces hay una versión intermedia, que es este caso, en el que te ponen el título en grande, el título en su idioma original y luego subtitulada debajo. En fin, yo esta película la conocía por Crazy Heart y me inventé lo de Corazón Salvaje, no sé por qué. De hecho, mismamente cuando estaba sucediendo el asunto, me empezaron a surgir dudas porque dije, esto me suena a la película de David Lynch protagonizada por Nicolas Cage. En fin, y también asociado a este asunto, podemos dar fe de ratas, que es lo correcto y lo legítimo, de otro asunto, que ahí sí se me escapa más, que es cuando hablábamos de Corin Farrell, que es un actor secundario que aparece en la película y que también canta y que es un actor muy conocido. Le decíamos que era de nacionalidad escocesa, pues resulta que es de Dublín y de Irlanda, o sea, ni más ni menos. O sea, es irlandés, además de la Irlanda, digamos, independiente. Bueno, tengo que reconocer aquí que suelo sufrir bastantes lapsus con esto de las islas británicas. Confundo los actores ingleses con los galeses, con los escoceses y con los irlandeses. Reconozco el problema y reconozco que no está bien, porque sería como si los anglosajones confundieran a griegos con italianos, con españoles y portugueses. Tampoco sé quiero darle mucha más importancia al asunto nacional, no es ese. No es la bandera ni la nación, es el hecho de reconocer el origen de un sustantivo o sustantiva en cuestión. Pero en fin, que quede claro que Corin Farrell no es de Escocia, sino que es de Irlanda. years I still believe, through the shame, through the grief, through the heartache, through the tears, through the way, through the years. So people like us, in places like this, we need all the hope we can get. En el límite de su ambición, Frank traspasó la frontera de lo imposible, aquello con lo que soñamos pero también nos aterramos. Son los fantasmas del eterno placer los que se manifiestan y nos recuerdan el «Ten cuidado con lo que desees porque quizás lo alcances». De pie, en la frondosa oscuridad y en absoluto y sepulcral silencio, buscó el encuentro, ese con el que había soñado y para el que se había preparado a conciencia. En el momento culminante, en el albur de la bienvenida, su lengua se volvió trapo, siendo incapaz de pronunciar una sola sílaba mínimamente comprensible. Entonces, a traición, emergió la luz. Lo hizo desde un lateral de la tiniebla que envolvía la lúgubre estancia. El fulgor provenía del cuarteto de cenobitas que habían emergido y ocupado una de las paredes que circundaban el lugar. Un frío indescriptible inundó la extraña atmósfera desde el principio. Había tratado de imaginar las formas que por lógica deberían manifestarse desde niño. Frank solo tuvo como aliado un instinto de supervivencia agudo para esquivar adversidades, devolviendo siempre golpe por golpe, fijando la atención en la necesidad. No fue, por tanto, la imaginación el blasón sobre el que apoyarse, así que aquellas figuras le sorprendieron desde el inicio de la experiencia, y fue cuando se dio cuenta de que una aguda angustia comenzaba a apoderarse de su casi febril conciencia. Aquellas abominables criaturas presentaban unas horrendas cicatrices que surcaban cada milímetro de su cuerpo, que a su vez se veía perversamente perforado, casi rebanado y diseccionado en crudo. El hedor que destilaban aquellas horribles formas se volvió absolutamente insoportable. En la que ya parecía indeseable cercanía, observó rostros pétreos y a la vez doloridos, odiosos y celosos, que deseaban carne, sangre y venganza, que odiaban a la humanidad libre porque ellos vivían un infierno. Así que estaban dispuestos a entregárselo en vivo al incauto que osó manifestarlos, que buscó el placer infinito de dolor, pero a fin de cuentas placer. Hellraiser, producción cinematográfica del año 1987, escribe y dirige el maestro del horror Clive Baker, musicaliza el especialista en el género fantástico Christopher Young. En este particular nos hemos atrevido a versionar a nuestra imagen y semejanza el talento literario de Clive Baker. you know the plans I'm making stay overseas. Could it be the whole earth opening wide? A sacred wine, a mystery keeping inside. Regresando una vez más a la década de los 80, que es una década que yo siempre digo que es amada y odiada a partes iguales, partiendo de la idea de que se mezclan los recuerdos nostálgicos y melancólicos con lo que es luego pues una década muy denostada desde el punto de vista cinematográfico, por ejemplo, no sé, siempre se ha hablado que fue un bajón con respecto a los 70, y no lo niego objetivamente. Otra cosa es luego los sabores esos que se van acumulando. Ya sabéis, voy a repetir lo mismo, lo de las revisitaciones que yo realizo. Hace pocos días, además, estuve revisitando una película del año 1988, Conexión Tequila, que, bueno, no solo pasó la prueba del algodón, no solo se mantiene, sino incluso diría que es hasta una buena película, y a lo mejor, no sé si merece que lo diga con la boca grande, porque a lo mejor alguno podrá extrañarse, ¿no? Yo siempre lo interpreto a imagen y semejanza y desde un punto de vista puramente subjetivo, como siempre se debe interpretar el fenómeno cinematográfico en cualquier circunstancia, aunque luego tengamos que reconocer también otras historias que, bueno, que como siempre ocurre, también se nos escapan y que forman parte del fenómeno ya no solo cinematográfico, sino artístico, ¿no? Yo, de todos modos, y en cualquier circunstancia, y asociándolo, digamos, al arte, siempre he sido la idea de que lo que no, aunque creo que al arte y casi a cualquier cosa de la vida, ¿no?, lo que no te cuesta un esfuerzo, pues poco vale, pero en fin. El tema es que Conexión Tequila es una película escrita y dirigida por Robert Towne, Este es un realizador ocasional. Lo que es un gran guionista. Un guionista que desde la década de los 60 pues ha escrito guiones de películas importantes y otras no tan importantes, pero el prestigio lo cimentó como escritor. Detrás de su pluma se encuentran películas míticas como Chinatown de Polanski o Yakuza de Sidney Pollack, por poner solo dos ejemplos de los 70, ¿no? Pero ya arranca, ya colabora en muchos guiones desde los 60 y fundamentalmente, repito, es un guionista que el prestigio lo atesora como es un artista cuyo prestigio lo alcanza como guionista. Probó fortuna en la dirección, yo creo que no le salió especialmente bien, quizá desde un punto de vista comercial, no lo sé. Conexión Tequila es una película que creo que ha resistido al paso del tiempo. Es verdad que hacía muchos años que no la veía. Esta sí que me apetecía verla y que no sé si me ha cegado un poco una vez más el componente nostálgico o melancólico. Creo que mantiene, no sé, mantiene un tono. Creo que es una película que sobre el papel no da para casi nada argumentalmente y sin embargo se mantiene gracias a los diálogos, aquello que tanto reivindicaba Mankiewicz, que las películas pues habían dejado de cuidar estas cosas. Creo que los personajes están bien definidos y está, es una película dialogada, no es una película de acción, y eso que el argumento podría dar lugar a sospechar otra cosa desde el punto de vista de la plasmación fílmica. Es una película que está ambientada entre comillas en el mundo del narcotráfico, pero tenemos a un personaje que Makushi, que interpreta a Mel Gibson, que es un narcotraficante, pero es aquello de atrapado por su pasado. Es un tío que lo ha dejado, pero parece como que su pasado regresa. Es como aquello de que los que han estado metidos en la mafia o en el delito a gran escala, pues no pueden dejarlo definitivamente. Es como si el destino les persiguiera, por decirlo así, ¿no? Entonces este tipo intenta llevar una vida, digamos, ordada, entre comillas, intenta pues desprenderse de ese pasado, pero parece como que este pasado regresa, ¿no? Nos encontramos también, en un momento determinado, entra en escena un policía, que es el personaje que interpreta a Cardassel, que es un amigo de la infancia, y que de alguna manera, bueno, establece una relación extraña con este personaje, porque él es policía, el otro ex narcotraficante, pero juntos se criaron las calles. Esta historia como que nos suena del pasado. Y el triángulo completa, que sería ese triángulo amoroso, Michelle Pfeiffer, en sus buenos tiempos. Digamos que la película podría ser un thriller casi romántico y no sé, porque por ahí se mueve, aunque luego el tema del narcotráfico aparece y desaparece por momentos. Es curiosa la idiosincrasia de la película, porque al final el resultado final es que los malos no son tan malos, sino que parecen buenos, y los buenos no solo no son tan buenos, sino que parecen malos. Al final hay una cierta mirada condescendiente con este ex narcotraficante, y sin embargo una mirada bastante negativa hacia el grueso del conjunto de policías, miembros del FBI y de la DEA que persiguen a este ex narcotraficante. Bastante curioso esta idea. Una película que es muy ochentera. Tiene una magnífica fotografía, pero estéticamente es muy ochentera. Yo creo que incluso hay una cierta influencia de la mítica serie de televisión Corrupción en Miami, que influyó muchísimo en el séptimo arte también. La televisión traspasaba fronteras e influía en el séptimo arte, como hace en tiempo presente, aunque ahora no sé si es al revés. Si es la televisión la que está influyendo en el cine, ya me pierdo ahí en ese asunto. Es una película que, repito, me siguió gustando, me gustó incluso más, yo creo. No digo que me siguió, sino incluso me gustó más del recuerdo que tenía. Si el trío protagonista, Mel Gibson, Michelle Pfeiffer y Cardassel, están estupendos y en su mejor momento, se puede decir, en su esplendor interpretativo y físico, encontramos a buenos secundarios. Raúl Juliá, el actor de origen puertorriqueño, estupendo, que por desgracia fallece en el año 1994 de un fulminante cáncer, uno de los mejores secundarios de esa época, y J.T. Walsh, que también fallece, entre comillas, prematuramente, los dos con 50 y pocos años, en este caso este último, en el año 1998. Otro magnífico secundario de estos que siempre está impecable y que lo vemos en muchas películas. La música, que es lo que nos interesa. Si la dirige Robert Towne, la escribe y la dirige, este sobre todo prestigioso guionista, la música incidental y extradiegética se la encargan a Dave Grusin. Dave Grusin ha compuesto muchas músicas para el cine, ha compuesto muchas bandas sonoras, pero él es un músico de estudio, es un músico de jazz, es un genio, no lo sé si es un genio, a mí me gusta mucho sus composiciones, lo asocio a un jazz más moderno, de los 60 para acá. Pertenece a esa generación, ¿vale? Es un poquito más mayor que Chick Corea, etc, etc. Es decir, es un baluarte del jazz más moderno. Y es un compositor, él ha trasladado, digamos, ese género al séptimo arte. Por lo tanto, cuando un responsable de una película le llama para componer, pues supongo que sabe a lo que se dedica este hombre. Es un magnífico músico y de hecho, aparte de, como repito, de sus composiciones para estudio, podría nombrar cantidad de bandas sonoras de películas, sobre todo de los 80-90, magníficas, que ha musicalizado. Tucci, por ejemplo, quiero recordar, y tantas otras. Pero en este caso no nos quedamos con la música de Dave Grusin, que podríamos, lo hacemos con una canción que acompaña a los títulos de crédito final. Ya sabéis, esta moda que ya ha ido pasando y ha ido desapareciendo de componer canciones ex profeso para un film y que por lo tanto cuya música y sobre todo letra pues se basa un poco en la argumentación de la película, ¿no? Se puede decir así. Hombre, yo creo que esta canción se ha compuesto ex profeso para la película. Igual es otra fe de ratas, o sea, igual es otra errata que tendré que dar fe de ella la semana que viene, espero que no. Tampoco tiene mucha importancia. Es la canción que despide la película, que es un asunto también muy habitual del cine de antes. O sea, del cine, por ejemplo, en los 80 sí que estaba esto de moda, porque repito, se asocia mucho también a una forma de entender luego el vender una banda sonora, es decir, asociándola a las canciones más que a la música incidental, que era más especializada, que era más de gente que le gustaba más bucear y rastrear estas cosas. Y que en un mercado como por ejemplo el español aquí en Oviedo era como un imposible encontrar pues la música de Conexión Tequila de Dave Grusin. Encontrabas el disco de canciones y luego si acaso un par de temas de Dave Grusin. En fin, esta moda, repito, de componer canciones ex profeso para el cine se ha ido perdiendo. Ahora quizás se asocia más al cine de animación. Hombre, también en la imagen real hay cosas, pero menos en cantidad, se puede decir así. Así que bueno, Conexión Tequila, tengo que reconocer que me gustó, me confirmó incluso más de lo que yo podía recordar. No te conocía. No conocía aún tu relación con Mac. No sabía lo que él me ocultaba. Y eran sus sentimientos. Pero tú eres tan extraña que me imaginé que estabas ocultando algo. ¿Cómo puedes decir eso? Me mientes sobre Mac, le mientes a Mac sobre mí y le mientes al juez sobre todos. Tarde o temprano tienes que olvidarte de los hechos, ¿no? No. Los hechos no se olvidan a menos que estés chalado. Solo te olvidas de los sentimientos. Mac sabe cómo se siente. Está loco por ti y no quiere que lo atrapen. Para un delincuente está claro como el agua, pero para un boli es desconcertante. Mac es mi amigo y le quiero. Maguire es mi compañero y le odio. Probablemente tenga que arrestar a mi amigo porque es mi trabajo. Y eso me repugna, pero odio a los traficantes de droga y alguien tiene que eliminar a Carlos. ¿Cómo puedo hacer eso? Con mi poder de deducción, entro en tu restaurante, echo una mirada y me doy cuenta de que a pesar de tu excelente cocina, Mac no viene a comer, está enamorado. Luego me pregunto si no serás tan buena ocultando tus sentimientos como atendiendo a tus clientes. Sé que no estás metida en el negocio de las drogas, pero quizá ocultes algo que puede ayudarme en mi trabajo. Así que te investigué. Has tenido, por lo que yo sé, 3 líos en los últimos 7 años. Uno con un salvavidas que no era más que un amigo del instituto, el otro un pintor de Venecia que hizo unos frescos en el restaurante, y el tercero un hombre casado con el que rompiste la relación inmediatamente. O sea que no eres una devoradora de hombres. Por eso me imaginé que si estabas dispuesta a liarte conmigo era porque no lo estabas con Mac. Pero dado su interés por ti, tienes posibilidades de averiguar lo que pasa en su vida como cualquier otro. Lo que no imaginaba es que no eres como yo. Eres honesta, agradable, tienes tus principios y confío en ti. De repente estoy avergonzado. Eres lo más bonito que he visto en mi vida y estoy loco por ti. Ahora solo me queda una pregunta y no es sobre Mac. No quiero saber lo que sabes de Mac. Solo quiero verte esta noche. ¿Querrás? Is it that we've been together much too long? The answer may not be in black and white. We're always trying to prove who's right or wrong, and now we're giving up without a fight. But I know when you're gone, I wish I'd held. vamos a ir despidiendo esta, reconozco que un poco extraña, versión de Música y Lágrimas. Iremos ajustando tiempos, argumentos, secciones, en fin. Según, yo soy de la idea de que los programas de Cuca, y bueno, particularmente los míos, tienen esa capacidad orgánica de ir pues creciendo de forma propia, ¿no? Y como que van también transformándose con el paso del tiempo, porque esa es la idea, ¿no? Más que de forma monolítica ir repitiendo cosas. Es decir, es el momento y la circunstancia y la evolución propia la que va generando, digamos, flamantes actuaciones. Vamos a ir despidiendo con, pues, tal cual como comenzábamos. Si, digamos, el bloque central del programa de hoy está dedicado a esta película, El Niño 44, que me ha gustado mucho, también me gustó mucho leer el libro de Tom Rob Smith, me resultó, pues sí, es el prototipo de bestseller, que es muy adictivo, pero yo soy de esas lecturas a grosso modo, yo soy de muchas cosas, como digo, cuando pues dejo claro que me gusta este género o este tipo de película, no significa que esté descartando otros, soy de muchas cosas, y con respecto a la literatura, pues soy de muchas cosas, me gusta mucho, desde hace unos años para acá, me he ido aficionando mucho al ensayo periodístico, a ese tipo de libros que escriben periodistas, donde investigan, pues, de todo. Desde asuntos, digamos, que podemos relacionar con la conspiranoia, pero también asuntos, pues, muy serios en muchas ocasiones. Y también me gusta mucho, soy muy de la novela pulp. Yo, el bestseller presente, los libros de Tom Rob Smith sobre El Niño 44, o incluso lo que escribe Dan Brown y compañía, o lo que escribieron en su momento Richard Matheson o Robert Bloch o Patricia Highsmith, yo la asocio a la novela pulp. Ya sé que a lo mejor algunos dirán que esto es así o no es así, o deja de ser de otra manera, no lo sé. Yo, es el tipo de novela que en el fondo asocio también al cine de género, que es una cosa que me gusta mucho. Es decir, es un tipo de literatura muy popular, accesible, pero manteniendo un equilibrio entre la fondo y entre el fondo y la forma. Eso, cuidado, tampoco cualquier cosa. Entonces, si comenzamos con El Niño 44, repito, que ha sido una novela de estas de devorar, de verte atrapado por completo, y una película también, yo creo que bastante lograda, aunque, en fin. Vamos a despedir, pues, como comenzamos. Comenzamos con una audiomúsica que corresponde a la película Velvet Goldmine. Velvet Goldmine es una película del año 1998. Que dirige el británico, y espero no meter la pata en esta ocasión, yo creo que diciendo británico es un poco más generalista, Todd Haynes. Este director, este Todd Haynes, de aquella cuando dirigió Velvet Goldmine, pues yo creo que no lo conocía casi nadie. Él había debutado, creo que al principio de los 90. Ya es un director más veterano de lo que yo pensaba. Ahora es un director encumbrado en festivales, encumbrado en por la crítica, y de estos que recibe muchas nominaciones. Yo, la primera referencia en el que ya sitúa a Todd Haynes es cuando dirige en el año 2002, creo que es Lejos del Cielo, que era un melodrama muy en la línea de los años 50, es decir, la película estaba ambientada en los años 50, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que era el reverso de aquellas películas maravillosas, de aquellos melodramas de los 50, pues, por ejemplo, de los que dirigió el alemán Dulac Sirk, que era un maestro en estas películas. Lo que ocurría con aquellas películas es que la censura obligaba a insinuar muchas cosas, y aquí lo que hace Tom Haynes es simplemente explicitarlo. Era una película ambientada en los 50, donde en un principio nos encontramos a un matrimonio idílico, pero resulta que no es tan idílico, porque él es homosexual y se casó por convencionalismo social con una mujer, porque la sociedad así lo exigía para poder trabajar, para poder vivir en sociedad, para ser aceptado por la sociedad. Y ella termina enamorándose de un hombre de color, un negro, y encima obrero, para rematar, y pobre. En fin, es como, es la retuerca de aquellos melodramas de los 50, donde estas cosas, algunas de ellas se podían insinuar, pero nunca se veían realmente, ¿no? Se podían intuir. Aquí como que se da la vuelta al asunto, ¿no? En esa sociedad tan pacata y tan puritana de los 50 en Estados Unidos, ¿no? Esa es la primera, como digo, la primera vez que identifico a un director como Tom Hanks, pero no es que lo haya seguido mucho. Sé que ahora últimamente pues ha rodado alguna que otra película que ha tenido, pues eso, reconocimiento en festivales, crítica especializada, nominaciones al Oscar y todo este tipo de historias. En el año 98 dirige Velvet Goldmine, que trata de ser un retrato de los inicios del glam rock, de la época dorada, final de los 60, los 70, ¿no? Del glam rock, y ya sabéis toda la palafernalia que acompañaba el glam rock, el maquillaje, la purpurina, el pelo enlacado, el cuero, el travestismo, incluso se remarca mucho la ambigüedad sexual, aquello de la bisexualidad, que no terminaba uno de saber muy bien si era una pose o si realmente aquello tenía algún fundamento, digamos, de otro tipo, ¿no? Bueno, la película yo no sé, yo la interpreto a mi imagen y semejanza. No sé si gustó o no, creo que fue un absoluto fracaso comercial, es decir, la vieron en su momento 3 o 4 personas, por decirlo así, pero no sé si gustó a los acérrimos de glam rock. Yo creo que cuando yo llego a estas cosas, ya muy a final de los 80, esto había medio muerto, si no muerto del todo. Yo recuerdo un grupo, Motley Crue, que era un poco seguidor de ellos, y creo que eran un poco como esto de los últimos estertores del glam rock. Bueno, es una película que transita mucho entre la fantasía y la realidad. Es como un videoclip de 120 y tantos minutos que funciona por momentos, por eso, porque aparecen canciones bastantes, porque es una narración deslavazada, con escasa o nula argumentación, por no decir casi. Sí, o sea, es una película que es más contemplativa y más como, no sé, como de mirarse más al ombligo, ¿no? Yo supongo que intenta mimetizar también con el propio espíritu de aquellos personajes. Yo creo que al final, ese es mi resumen, de lo que realmente trata la película es, primero, entre otras cosas, de desmitificar el rock and roll en general, ¿no? Es decir, que al final, detrás de todo esto, lo que realmente se oculta es un puñetero negocio y se acabó, ¿no? Gente que puede llegar a ganar mucho dinero y a vivir muy bien de estas historias, ¿no? Es decir, es como que detrás de la purpurina, del maquillaje, de las melenas, de la laca, de todo eso, lo que se ocultaba era pues eso, lo que realmente había, ¿no? Que era un negocio. ¿Qué pasó? Pues que algunos se dieron cuenta de esto, los listos, y lograron sobrevivir aquello y vivir muy bien, y los que se creyeron el papel que interpretaban, que llegaron a creerse aquello, son los que se quedaron en el camino, y muchos de ellos murieron físicamente, ¿no? Y ahí hay muchos. Está el Club de los 27, aquellos que fallecieron con 27 años, otros que murieron antes, otros que murieron después, y otros que no murieron, pero simplemente desaparecieron del mapa. Se creyeron el papel que interpretaban, se creyeron que formaban parte de algo, y era todo mentira. También esto entronca con el, yo creo, personalmente, con lo que otro asunto que trata la película, que es el patético fenómeno de los fans, de cómo, y esto reconozco que nos pasa a todos, ¿no? Aquello de que todos somos más o menos mediocres por norma general, no somos personas, la inmensa mayoría, que hagamos nada excepcional, y entonces nos sumamos, o se suman determinados sustantivos a tribus urbanas, o qué sé yo, arqué, o a estéticas X, para sentirse importantes, aunque sea momentáneamente, ¿no? También yo creo que hay una cierta necesidad ahí, que no sé si esto es genético, si viene de los tiempos en los que estábamos, pues saltando de árbol en árbol, es decir, aquello de necesitar formar parte de un grupo y necesitar ser aceptados por ese grupo, ¿no? Y también luego habría otro componente más elitista, que son aquellos que, aparte, forman grupos para distinguirse de la masa, aquello de que somos especiales, diferentes y mejores, y los demás son todos una mierda, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es el fenómeno del patetismo de los fans, de cómo en esa aceptación de una mediocridad vital, terminar abrazando estas cosas porque, no sé, es como que le da sentido a la vida a las personas. Y hay gente muy fanática, por ejemplo, en este caso de la música, que llega a hacer sacrificios absolutamente, vamos, yo me asombro a veces, ¿no? Yo como personalmente no soy un fanático de nada, me gusta mucho el cine, pero no soy un fanático del cine. soy un devorador de cine, pero yo no haría esos sacrificios que hace la gente por ver una película o por ir a un concierto, estas cosas. No sé, me parece que hay asuntos que son como, en fin, exagerados, ¿no? Yo creo que trata de esto y trata de muchas más cosas, ¿no? Es una película que no sé, que es como un viaje también, de alguna manera, un poco extraño, ¿no? Una película eminentemente británica, producción británica, con actores mayoritariamente británicos. Encontramos a un joven Christian Bale, aunque es verdad que este no era nuevo, porque ya lo habíamos visto de actor infantil, pues por ejemplo en El Imperio del Sol, mucho tiempo atrás, la película Spielberg. Ewan McGregor, que sí, que era un actor que de aquí ya estaba empezando. Y Toni Collette, actriz australiana, y espero no meter la pata en este caso, que había triunfado con la boda de Muriel, y de pronto pues empezamos a verla en muchas películas. Esta la rueda justo un año antes del Sexto Sentido, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo el protagonismo de Jonathan Ross Meyer, que es un actor, este es irlandés, a ver si no meto la pata, que iba para superactor, ya no digo estrella, porque a veces tanto repetir estrella como parece como que suena mal, ¿no? No, esto del cine no es ser una estrella, sino ser un buen actor, pero sí que apuntaba maneras y luego ha tenido una serie de problemas personales, por no entrar en detalles, que han ido lastrando su carrera. Pocos años después, en 2005, protagoniza para mí la que es la última gran obra maestra de Woody Allen, que es Max Bond, y que es verdad que es una película que parece de cualquiera menos de Woody Allen. Sin embargo, ahí creo que ahí calcó, hizo una especie de remake a su manera de Un lugar en el sol, adaptándolo al siglo XXI, que para mí Un lugar en el sol es una de las grandísimas de la historia del cine. En fin, este Jonathan Ross Meyer pues aparece en la película y es el protagonista, interpreta a uno de estos iconos del glam rock, y que va a terminar bastante mal, por cierto, ¿no? No sé si la película, bueno, pues se inspira, yo creo que se inspira en figuras de aquella época, de final de los 60, principio de los 70, pero sin centrarse en ninguna en particular. Digo, inspirarse en figuras reales, aunque no deja de ser una película de ficción. ¿Qué ocurre con la banda sonora? Pues ocurre lo que ocurre muchas veces con este tipo de películas. De ahí la dificultad de discernir y de diferenciar. Hay parte de canciones, o sea, los actores que aparecen en pantalla cantan, pero no cantan todas las canciones que se supone que cantan. Es decir, que algunas las cantan ellos, otras son playback, por decirlo así, vulgarmente. Hay mucha canción de glam rock de compositores que luego son versionados por otro grupo. Es decir, nos encontramos con una banda sonora muy ecléctica, en el sentido de que tenemos canciones que interpretan los actores que interpretan actores para la película. Tenemos canciones que eran de otros autores, pero que son versionadas por grupos. En fin, hay un poco de todo. Y luego están las canciones que bueno, en fin, el tema es que sí que hay algunas canciones que sabemos que los actores interpretan, y esa es con la que vamos a despedirnos en este caso y por esta semana en Pasión de Cine en versión Música y Lágrimas. Vamos a despedirnos con una canción que interpreta, esta sí, Jonathan Ross Meyer. Él interpreta muchas en la película, pero muchas de esas no es con su voz, esta es con su particular voz. Así que vamos a despedirnos con Velvet Goldmine, esta curiosa película ambientada en el mundo del glam rock. Y lo hacemos, pues eso, con la voz de Jonathan Ross Meyer, este que parecía que iba para gran actor y que luego se fue quedando ahí, se fue truncando por una serie de asuntos personales. Nos despedimos hasta el martes que viene, a ver si consolidamos este horario, a ver si conseguimos tener una cierta regularidad. Emitimos al filo de la medianoche. Estamos a continuación de Días sin Huella. Hasta entonces, salud. me, I regard it a torturous hardship that's molded like a peppermint eaten away. Will I fight? Will I swagger or sway? Cries like a baby.